Nos toca el punto 17 del DOCAT, que brevemente lo leo. Hay un sentido y un... Perdón, una pregunta. ¿Hay un sentido y un progreso en la historia? Y responde. No son solo unos pocos los que pueden alcanzar la salvación, perfección definitiva, felicidad plena, que se nos entregó mediante Jesucristo. Dios quiere la salvación de todos. Una salvación que libera al hombre en todas sus dimensiones, corporal y espiritualmente, personal y socialmente, en su historia terrenal y para siempre en el cielo. En la historia, es decir, en el tiempo en que nos hallamos, esta salvación se puede apreciar ya, pero no será plena hasta la eternidad. Por este motivo hay que criticar todas aquellas ideologías políticas que prometen la salvación ya en la tierra. Decir que solo en el cielo encontramos el paraíso no es ningún falso consuelo ni ningún desprecio del mundo. Por el contrario, la esperanza de la vida eterna nos hace posible configurar el aquí y el ahora con justicia y amor. Nada de lo que hagamos en la tierra será en vano, pues será resguardado en la consumación de la eternidad. Bueno, la pregunta era, os lo recuerdo, si hay un sentido y un progreso en la historia. Y obviamente la respuesta es que sí que lo hay, que hay un designio de salvación, que a través de la historia terrena vamos hacia una historia de salvación. Lo que ocurre es que tampoco hay que confundir la historia terrena y la historia de la salvación. Están implicadas, pero tampoco las confundamos una con la otra. Es decir, es un peligro el pretender hacer aquí un paraíso. Leo un texto de la encíclica Centesimus Annus que dice, ¿no? Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que hace imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. Entonces la política se convierte en una religión que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. Y eso es tremendo. O sea, es decir, ojo, la felicidad eterna, el paraíso, no va a estar aquí nunca. Y hay de aquellos, que pretendan hacer aquí, tener una concepción política, que yo voy a ser capaz desde mi concepción política, pues eso, ¿no?, de crear un paraíso, ¿no? Pues el paraíso comunista o el paraíso, no sé qué, eso siempre que se ha intentado ha sido una desgracia. Siempre que ha pretendido el hombre hacerse un paraíso en el Estado, se ha convertido en un infierno. Los políticos que han diseñado un Estado que sea un paraíso en el que eso ha sido un infierno. Luego, digamos que tenemos que ser humildes y saber que la felicidad en esta vida, la justicia en esta vida, siempre será imperfecta, siempre será imperfecta. Y que la justicia y la felicidad plena la vamos a tener en el cielo. Y aquí tenemos que, pues, luchar, trabajar, pues, por vivir lo posible, sabiendo que la capacidad humana de buscar esa plenitud es limitada, o sea, no jugando a ser dioses, porque a veces pues la política juega a ser Dios, a tener una especie de principio, pues como hizo el comunismo, por ejemplo, ¿no? Como en este momento, de una manera mucho más difícil de definir, hace este sistema materialista consumista, ¿no? Teniendo como una explicación de todo el comunismo, quería decir, no, pues mira, es que la religión es el opio del pueblo, y entonces si nosotros hacemos esto, entonces el hombre será feliz. A ver, usted está queriendo jugar a ser Dios, jugar a ser Dios, haciendo un estado que dé una respuesta al hombre en todas sus dimensiones, y eso es imposible, es falso, es mentira. O sea, ese es un factor clave. Ahora, también dice este punto, a la hora de contestar esto, que eso no quiere decir que nuestra esperanza del cielo y de la vida eterna nos desconecten con esta vida. No, porque es que obviamente, en esta vida se está labrando. Esta vida es la antesala de esa vida eterna. Y la construcción del reino de Dios en esta vida, la construcción de un mundo más justo, nos está preparando para la vida eterna. Luego, aquí habría dos riesgos, ¿no? El riesgo de pensar en un paraíso que esté absolutamente desconectado de esta vida, aquí el caos, y después la vida eterna, o la pretensión también equivocada, por el lado contrario, de pretender hacer aquí, construir el paraíso aquí en la tierra, ¿no? Desde la política, que es ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra, sino saber que la justicia y felicidad definitiva solo está en el cielo, y que en esta vida, labrando, intentando labrar humildemente, ¿no? Pues con un progreso continuo, con un deseo de hacer las cosas mejor, creciendo en justicia, pues nos estamos preparando esa instauración definitiva del reino de Dios, que llegará, ¿no? Pues en el retorno de Jesucristo a buscarnos. Y esto es para todos, no es una especie de privilegio reducido para un grupo, no, para un grupo especial de elegidos, no, es para todos. Todos estamos llamados a participar y a contribuir en esta humilde instauración del reino de Dios que acontece en esta vida. Cada vez que decimos, ven Señor Jesús. Bueno, esta es la explicación del punto 17 del DOCAT.